Bienvenidos todos hoy, 15 de noviembre del 2012. ¿Ya tienen ganas de terminar el curso? No. ¡Ah, qué bonito se oye! Pero qué mentiroso, ¿eh? ¿Usted? Yo ya quiero terminar. Porque si no, el curso va a acabar conmigo. ¿Quién falta de asistencia? ¿A todos tienen? Bueno. Mildred, háblame un poco de la sociedad de relaciones. Genia, sociedad de las naciones. Mayra Torres, sociedad de las naciones. Liga de las Naciones, Sociedad de las Naciones, la presidenta de la ONU. Mayra Alejandra, Sociedad de las Naciones. Bueno, es el antecedente de la ONU y es el primer gran proyecto de comunidad. Ya, pues con eso está perfecto. ¿Mildred, quieres agregar algo a Sociedad de Naciones? ¿No? Bueno, dime los órganos de Sociedad de las Naciones, Mildred. Kenia, los órganos de la Sociedad de las Naciones. Mayra Torres, los órganos. Mayra Alejandra. Yo, ya. Ah, sí, ya, ¿verdad? Perdón. Fernanda. Yo. ¿Ah, sí estás? Ah, sí, cierto. Los órganos de la sociedad, ¿no? Me disculpa. Es la Asamblea General. Perfecto. ¿Quiénes pertenecen a la Asamblea General? No, no los nombres, sino qué. ¿Cómo está compuesta la Asamblea General? Exactamente, luego. El Consejo de Seguridad. Perfecto. El Consejo Económico y Social. Charo. Es el secretario general. Exactamente, y el secretario general o la secretaría general. Pero te la vamos a dar por buena, Fernando. Daniel. ¿Cómo se tomaron las decisiones en la Sociedad de las Naciones o Liga de Naciones? Principio general, ¿no? Había excepciones, pero el principio mejor. Sí, no hay excepción. Sí. Bueno, con la actividad. Ah, te soplaron a ti. Tenía excepciones, ¿no? ¿Y cómo eran las facultades entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General en la Liga de las Naciones? ¿Compartían facultades, no compartían facultades? Por ejemplo, si piensas cómo se designaba el secretario general, podrías encontrar la respuesta. Tania, ¿estás? Sí, estás. Lo que acabo de preguntar, ¿no? Sharon. ¿De las facultades de la Asamblea están más limitadas que las del Consejo? Porque, por ejemplo, la Asamblea no podía dar consultas y si el Consejo no lo permitía, o bueno. O si estaba viendo un tema, no podía dar consulta menos de que el Consejo se pidiera. Muy bien. En suma, lo que tenían eran facultades concurrentes. O sea, compartían facultades, aunque tenían sus especificidades, compartían facultades. Hace frío, pero aquí hace calor siempre, ¿verdad? ¿Saí? ¿Cuáles son las causas del fracaso de la Liga de las Naciones? Buenas noches, adelante. Amanda. causas del fracaso de la Liga de Naciones. Bueno, ¿fracasó la Liga de Naciones o triunfó? O fue exitosa. Ok, fracasó. ¿Por qué fracasó? ¿No te escuché? Ah, ¿y qué, quién era presidente en turno? Alguien trae una servilleta. ¿Un borrador? ¿Me lo prestas? O mejor aún, podrías hacernos el favor de borrar, revisarlo si está muy mal. Entonces, Amanda, ¿quién era el presidente de turno en Estados Unidos? Bueno, eso es lo de menos, pero Estados Unidos fue. Ellos tuvieron la idea de crear la Liga de las Naciones para posicionar sus temas a nivel internacional. Sin embargo, Woodrow Wilson, quien era el presidente de Estados Unidos en turno, no logró que Estados Unidos ingresara a la Liga de las Naciones. ¿Cristel? ¿Ángel Salazar? Perfecto. No se te va a olvidar, ¿no? La terminada clase. Sí, claro. Háblame un poco de la ONU. Un regalo que te estoy haciendo con esa pregunta. No lo sé, pero esta se podría mostrar que es una organización internacional que entre sus fines es promover la paz y también asistencia a países, digamos, con problemas en algunos casos, con conflictos internos en algunos otros, a veces en problemas de la económica. Ok, ¿cómo salvaguarda la paz? Bueno, la ONU tiene, es que no sé si tiene carta de democracia, pero tiene entre sus reglamentos uno en el que dice que sus integrantes deben de, bueno, deben de, son principios similares a los nosotros, deben respetar el territorio de los otros países con principios como la no intervención. Protege la paz mediante principios internacionales, ¿no? Como la no intervención. Ok. Enrique. ¿Cómo está compuesta la ONU? O más bien sus órganos principales. ¿Sus órganos principales? Ajá. ¿Es la Asamblea General? Uno. ¿Consejo de Seguridad? Dos. ¿Y el Consejo de Administración? ¿De Administración qué? Social. Tres. Y Administración Económica, me parece. Pamela. Es la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría. Muy bien. ¿Pamela qué? Rosas Gallegos. ¿Tú puedo poner asistencia con mi mamá? No, pues si cuando quieres sí estás atenta, ¿verdad? ¿Tienes asistencia? Pamela, ¿para qué es el Consejo de Administración Fiduciaria? Es. Enrique, ¿para qué es? Lo que pasa es que, bueno, aquí en la página dice que está autorizada para examinar y debatir los informes presentados por las autoridades administrativas respecto de los adelantos políticos, económicos, sociales y educativos de la población de los territorios. No, no, pero a ver, ¿para qué es? Pues para la administración, ¿no? Fernanda. ¿Qué palabra tan fuerte, Fernanda? Es una palabra muy fuerte, ¿no? ¿No podrías suavizar el término? Bueno, utilizan los territorios que no tienen ningún estado. Ok, eso sí, ya suena mejor, ¿no? A eso está dedicado ese órgano de las Naciones Unidas, pero colonia suena muy fuerte, ¿verdad? Queda mal parada la ONU con esa palabra. No, pero es efectivamente para eso es. Arisbeth Mariana. Sí, ¿No vino? Ah, perdón, no te vi. Es que el temblor me desveló, entonces. No, ¿quién me manda a temblar a las 13? Y en un séptimo piso se siente más feo. Menos mal que tuve que ir al trabajo en la mañana, es un sexto piso, ¿no? Ya es un piso. ¿Todos se despertaron con el señor? No. ¿Otra vez quién se despertó con tu? Estaba despierto. ¿Está despierto? ¿Y eso? Ya estaba en la mente, ya estaba examen finales. ¿Examen finales? ¿Ya tiene examen finales? Bueno, pero ya sabes que cuánto vas a ir. ¿Por eso tus compañeros no vinieron? ¿O porque hace mucho calor aquí? No, ¿para qué voy? Bueno, Lisbeth Mariana, ¿a qué se dedica la Asamblea? ¿Cuáles son sus facultades? Asamblea General de la ONU. Bueno, están representadas por todos los miembros de la ONU. Perfecto, está compuesta, esa es la composición, muy bien. Sus competencias específicas es el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. ¿También la Asamblea? Sí. ¿Y el Consejo de Seguridad? No, ya revolviste un poco las facultades. Mariana Quiroga. ¿No vino? Sergio. Sí. La misma pregunta. Asamblea y Consejo, facultades. Cintia. ¿No está? Araceli. Misma pregunta. Ah, perdón. Sergio. Considerar y hacer recomendaciones sobre los principios de cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. ¿Y ese quién es? De la Asamblea General. Tratar, también tiene que tratar la cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ah, a lo mejor soy yo el que está descuidado. Entonces volvemos con Arisbel Mariana. ¿Qué artículo de la Carta de las Naciones Unidas otorga las facultades a la Asamblea General? Bueno, vamos a facilitarte la pregunta. ¿Qué significa Carta de San Francisco? En derecho internacional, por supuesto. Mariana Quiroga, Sergio, Carta de San Francisco, ¿qué significa? Es la constitución, ¿no? Bueno, Estados Unidos mexicano, ¿no? No, la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, sí, entre comillas, constitución, es lo que muchos quisiéramos, que fuera la constitución, pero sí, tienes la idea es el tratado internacional que crea la Organización de las Naciones Unidas, perdón, Unidas. Cintia Araceli. Ah, perdón, estábamos con Arisbeth Mariano. La Carta de San Francisco es la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cuál sería el artículo en que se le dan las facultades a la Asamblea General? El artículo 9. ¿Y qué dice? La Asamblea General será creada por todos los miembros de las Naciones Unidas y ningún miembro podrá tener un nombre representante de la Asamblea General. ¿Se entiende ese artículo 10? No escuché nada, nomás facultades. Ya cuando encuentres facultades, dime facultades. Araceli, ¿está? ¿Tú tienes ese artículo de las facultades de la Asamblea? ¿Llegaste tarde, Araceli? Ah, Cintia es la que no está, ¿verdad? Ah, sí, perdón, sí. Sí llegaste, sí. ¿Alguien tiene las facultades de la Asamblea? ¿Daniel? Ah, perdón. Segundo, Araceli, ¿no? Estamos con Daniel. Bueno, que toma decisiones mayoritariamente y que un Estado le dé un voto. Un Estado, un voto, sí, pero ¿qué facultades tiene? Araceli. No sé, es que no me acuerdo cuál sería. ¿Qué? Lo que quiero son las facultades de la Asamblea, pues. Bueno, dice artículo 10, la Asamblea General podría discutir. Ah, esa es, sí, esa es, ajá. Luego. Cualesquiera asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta carta, o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta carta. Y salvo lo dispuesto en el artículo 12, podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a este y a aquel. En resumen, ¿cuáles son las facultades de la Asamblea? Con tus palabras. Pues que puede discutir cualquier asunto que esté contemplado en la carta. Ajá. Además. Y puede hacer también recomendaciones acerca de esos asuntos. Pero dice ahí que tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación? ¿Quién conoce esa limitación? Dice que se habló de Sharon, lo pusieron, pero no está Sharon. ¿Alguien sabe la limitación? ¿Andrés? Sí puede hacer recomendaciones, pero tiene una limitación, ¿no? Ah, ya. Ah, ¿cuál es, Araceli? Dice, mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta carta, con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre la controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad. Entonces, ¿cuál es la limitación, Araceli? Que el Consejo de Seguridad esté desempeñando esas funciones. O sea, si el Consejo de Seguridad está abordando una amenaza a la seguridad y la paz internacional, la Asamblea General estará limitada, no podrá realizar recomendaciones. Sin embargo, sí puede hacer algo. Según la Corte Internacional de Justicia, ¿qué es lo que puede hacer? Noé, te vi con la respuesta en tu rostro, me equivoqué. No puede hacer recomendaciones, pero ¿qué sí puede hacer? ¿No? Rosa Isela, ¿qué sí puede hacer? ¿Eh? Puede opinar, claro, o sea, puede discutir el tema, no puede recomendar, pero puede discutir, ¿verdad? Exactamente. De chiripa, ¿no? O sea, eso pasa cuando uno asiste a clases. Sí, la página dice que la Asamblea puede examinar inmediatamente el asunto, comillas, a recomendar a los miembros la adopción para mantener el tema. A ver, otra vez un poco más lento, que yo estoy un poco lento. ¿Qué dice? Explícalo mejor. Bueno, que la Asamblea puede, o sea, examinar para poder dar un punto de vista a los miembros para tomar medidas hacia la paz y seguridad. A ver, contextualiza, porque estábamos hablando de que la Asamblea tiene las facultades, que mencionó la serie, pero tenía una limitación. Ajá, sí. ¿Y lo que estás comentando a qué se refiere? Porque si la Corte no... Sí, yo hablo de la Corte. ¿Perdón? No, ya tengo. A ver, ordena tus ideas. A ver, te vamos a dar la opción de ordenar tus ideas. Cristian. Creo que nos faltó un órgano principal de las Naciones Unidas. ¿Cuál nos faltó? ¿Nacional? ¿Cuál? Consejo Económico Social. ¿Cuál? ¿Otro? ¿Alguien sabe cuál nos faltó mencionar? La Corte Internacional de Justicia. Esa nos faltó mencionar. Bueno, Cristian, entonces, ¿cómo toma decisiones la Asamblea General, Cristian? Por la Asamblea General, por la unanimidad. Claro, ¿no? O sea, si uno no está de acuerdo, ya no hay resolución, ¿no? Por ejemplo, la resolución de la Asamblea General, en la cual se insta al gobierno de los Estados Unidos a terminar con el bloqueo. La resolución se llama necesidad de terminar el embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Y hubo dos votos en contra, el de Estados Unidos, Israel e Islas Palau, ¿no? En Islas Palau, pues, hay una base militar, no sé de qué país, pero hay una base militar ahí, ¿no? Luego averiguamos de quién es esa base militar, ¿no? Pero hubo dos abstenciones, que son los dos otros dos países que generalmente votaban junto con Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión les dio pena y mejor se abstuvieron, ¿verdad? Que es casi como haber votado a favor de Cuba. Entonces, ¿cómo toma su decisión en la Asamblea, Sergio? Por mayoría de votos. Mayoría, ¿verdad? Ah, Sergio, no, estábamos, perdón, dije Sergio y en lugar de decir Cristian. Muy bien, Sergio. ¿Cómo está compuesta la Asamblea, además de que tiene sus, todos los Estados miembros de la ONU son miembros de la Asamblea? ¿Qué tiene? ¿Tiene, ¿tiene comisiones o no tiene comisiones, Cristian? Sí, sin fin, por ejemplo, la comisión sexta no hay. Están en la página y están, son órganos subsidiarios. La comisión de estadística, de población y de desarrollo. A ver, dime cuál es la comisión sexta de la asamblea. Sí, te damos tiempo. ¿Cada cuánto se reúne la asamblea, Sergio? No, perdón, Cristian. Cristian. Gabriela Yacanín. Yo tengo la sexta comisión jurídica. ¿Esa es la comisión jurídica? Exacto, es la comisión jurídica. Sí, la comisión sexta jurídica, es la comisión jurídica. Es el foro principal dedicado al examen de las cuestiones jurídicas de la Asamblea General. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen el derecho a representación en la sexta comisión, una de las principales comisiones de la Asamblea. La primera comisión política especial en descolonización. Hasta ahí está bien, gracias. La comisión sexta es la comisión jurídica, ¿no? Sí. ¿Y podrías leer el primer renglón? Claro, sí. Dice. Deja abierto, por favor, si eres tan mal. Que la sexta comisión es el foro principal dedicado al examen de las cuestiones jurídicas en la Asamblea General. Ya, está ahí, está ahí. ¿Es el foro qué? Sí, pero ¿es el foro? Ah, sí, es el foro principal. Foro principal. Foro principal. Entonces, ¿cuál es el órgano principal? ¿La comisión sexta o la Corte Internacional de Justicia? ¿A poco no saben si es obvia la respuesta? ¿Cuál es, Enrique? La comisión sexta, ¿verdad? No, no, la Corte Internacional. Ah, sí, la Corte Internacional de Justicia. Sí, sí, sí. Estamos desvelados los dos. Pues. La Corte Internacional de Justicia es el órgano principal, la comisión sexta es el principal foro, ¿no? Pero órgano principal, para que no se confundan, porque es, usan la misma palabra, principal. Cristian, ¿cómo son las votaciones en la Asamblea General? ¿Cuántos votos tiene cada estado? Uno. Uno, exactamente, ¿no? Estamos con Cristian, ¿eh? Ah, perdón. ¿Y qué valor jurídico tienen las resoluciones de la Asamblea General? ¿Te puedes asesorar con tu asesor, Las ideas y el temblor, ¿no? ¿Perdón? El temblor. Fanny, ¿cuáles son las... ¿Cuáles... ¿Qué valor jurídico tienen las resoluciones de la Asamblea General? ¿Perdón? Pamela. Bueno, aquí en la página dice que aunque carece de obligatoriedad jurídica para los gobiernos, las decisiones de la Asamblea están sustentadas por el peso de la opinión pública mundial respecto a los principales problemas internacionales y por la autoridad moral de la comunidad internacional. A ver, explícamelo. O sea, que no, no es como obligatorio, pero sí, al emitir una resolución, como que ejerce mucha presión sobre el país. Desde el punto de vista de la opinión pública. Pues es que yo luego se me viene mucho a la mente lo que vimos en las primeras clases, de la vinculatoriedad que tenían esas, o sea, que no son vinculantes, o sea, no son vinculantes como tal, o sea, las emiten y demás, pero algunos países pueden que las sacan y otros pueden que digan, no, pues no las... No son vinculantes, sin embargo, hicimos una acotación, ¿alguien sabe qué acotación hicimos? Porque es una doctrina que aportó México. Ah, ¿la doctrina Estrada? No es la doctrina Estrada, es vamos a llamarle la doctrina Jorge Castañeda papá, ¿no? Porque hay una diferencia entre el papá y el hijo, ¿no? Porque uno es el papá de tu hijo. Sí, Jorge Castañeda papá fue el que creó esa doctrina, aportó esa doctrina. Y México la impulsó porque... Lo vamos a ver un poquito más adelante en esta misma clase, ¿no? Pero ¿alguien sabe la argumentación? ¿Qué tipo de resoluciones de la Asamblea General pueden tener vinculatoriedad o cuasi vinculatoriedad? No, porque pueden llegar a tener un elemento de costumbre internacional. Bueno, vamos a plantear un... Utilizando que hoy es... ¿Perdón? Bueno, no sé si es que tengo que las recomendaciones no son vinculatorias, salvo la resolución por paz, que es cuando la asamblea, bueno, cuando el Consejo de Seguridad se paraliza, entonces como que la asamblea... Más o menos, pero eso tiene que ver con las facultades concurrentes entre el Consejo y la Asamblea General. Pero yo me estoy refiriendo a la si tienen vinculatoriedad o no tienen vinculatoriedad, ¿no? Entonces no es propiamente eso, aunque es muy importante la resolución Unión Propas, ¿no? Fíjense, vamos a tomar como pretexto la resolución de antier. La antier, la Asamblea General votó ¿cuánto? 158. No, más. 178. No, 188 versus 2 y 2 abstenciones, me parece, ¿no? Ah, no, aquí traigo el... 3 y 2. 3 y 2. 3 y 4. Y qué pena, no traigo el dato. El que me pasó a imprimir este lado. Bueno, a reserva de darle los datos exactos, porque él tenía un cuadro desde el primer año en que se adoptó, pero con el dato, si alguien puede buscar el dato, por favor. ¿Qué, cuál antier fue cuánto? La Asamblea General de la ONU respuesta a la mayoría de las antillas se votan 288 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Ah, 3 en contra. 188 más 3. 198. Son 191 más, ¿cuántos? Dos abstenciones. 193 estados votaron, ¿verdad? 193, ¿sí estoy correcto? Ahora, ¿180 y cuántos? 188 entre 193, ¿qué porcentaje nos da? Si traen calculadora. Mientras obtienen el dato. El primer año que se votó esa resolución fue 1992. 1992 fue el primer año. Hace 10 años. Más de 10 años. ¿Hace 10 años? No. No, 20. 20 años. Fue la primera resolución de la Asamblea General. La primera votación de esa resolución. 1992. Y la misma resolución se ha votado del 92, el 93 hasta el 2012. O sea, hasta antier, ¿no? Tiene 20 años de votación. El primer año, bueno, les contextualizo, Cuba presentó esta resolución ante la Asamblea General por un motivo muy importante. ¿Cuál habrá sido ese motivo? 1992, a ver, hemos tenido una conferencia recientemente. Cayó el campo socialista, Cuba se quedó sola en el mundo. Solita, ¿no? Ya, porque Vietnam está muy lejos. China también, y además China cambió su estructura jurídico-política y económica. Entonces, si quedó sola, ¿qué tiene que hacer Cuba? Pues tiene que promover lo que se conoce como el movimiento de solidaridad. Tiene que renovar sus relaciones internacionales y regresó a lo que era natural, fomentar y profundizar las relaciones que tenía, o comenzó a fomentar más las relaciones con América Latina, ¿no? Y tenía excelentes, y todavía tiene excelentes relaciones con África. Bueno, ese fue el motivo por el cual se presentó 1992, porque tenía que ganar la batalla ante la opinión pública. ¿Y dónde se gana la opinión pública? Pues en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Primer año, 1992, 59 votos a favor, 3 en contra y 71% de abstención. No, mejor no nos metemos en problemas con el que ganó la Guerra Fría, con el que ganó, venció en las vencidas a la Unión Soviética, que parecía imposible. No, mejor no nos metemos en problemas, no, muy mexicano, mejor no me meto en problemas, ¿no? Eso fue en 1992. Tenían todos los porcentajes, pero lo que el dato es que fue aumentando el porcentaje de votos a favor y nunca superó de 4 los votos en contra. El problema era de esa resolución las abstenciones, ¿no? Y la abstención comenzó a disminuir. ¿Y cuál es el porcentaje? ¿Alguien ya tiene el porcentaje de la resolución de antier? ¿Cuántas? Si podrías hablar más alto. 97.40% de aprobación, de aceptación, la votación de antier. Yo les mandé unas fotos ahí muy interesantes, ¿verdad? Espero que las hayan recibido. No sé por qué bloquearon al representante de Cuba, manda la imagen, pero sale oscurecido ahí cuando está hablando el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, está oscurecido, ¿no? Claro, fue un accidente. No fue voluntario, no fue censura, claro que no. No puede ser, ¿no? Claro, cuando se dio el representante de Estados Unidos defendiendo su voto en contra, se veía primer plano, una excelente imagen, su nombre aquí abajito, todo perfecto, ¿no? Pero eso fue mera coincidencia, mera casualidad, ¿verdad? Bueno, más de 97% de votos a favor, ¿cuánto sería en contra? 2 y tantos. Menos del 2%. O sea, 97, ¿sí? 97 punto qué? 40. Punto 40, es decir, el resto no llega a 4%, entonces no pueden llegar. Los contras no llega a 2% y la abstención no llega a 2%. 97, no puede ser, matemáticamente. Bueno, ¿cuál es el que tiene 2%? A ver, dime los actos. ¿Porcentaje? 2.6. A ver, ¿en contra qué porcentaje es? 97.40. No, en contra. A favor. A favor es 97.40, pero en contra son 3. O sea, es 2 entre 193. 2 entre 193 nos va a dar el porcentaje. 0.0106. A ver, ¿y abstenciones? No, ¿qué dijiste? ¿Cero qué? 0.01. No, dime los después del 1, los dos números. ¿1 punto qué? 0.36. No, es decir, es que. A ver, dime los tres números. Dice 1 y qué? 1, 3, 6. 1, 0, 3, 6. 1, 0, 3. Es decir, en contra es 1%. 1.03%. ¿Y abstenciones? Pues el resto, ¿no? Lo que sobra, ¿no? Ya no vamos a hacer. A ver, ¿qué perciben en esa votación? ¿Qué características tiene esa resolución? Y les doy otro dato. Desde el año 2000, el porcentaje de aprobación superó el 90%. Es decir, que tiene 12 años con una aceptación que supera el 90% desde el año 2000. Ese es otro dato. ¿Pero qué perciben ustedes? ¿Qué características tiene esa resolución? ¿A poco no perciben lo que tiene esa...? A ver, un comentario sobre esa resolución. Bueno, comiencen con lo obvio. Ya todo el mundo está de acuerdo con el bloqueo de Estados Unidos. Que tiene casi unanimidad esa resolución. Y tiene 12 años con un porcentaje que supera el 90%. Es decir, ahora, la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva sobre la ilegalidad del uso de armas nucleares, dijo, cito textualmente, párrafo 70 de esa opinión consultiva, cito textualmente, la Corte observa, sí observa, ¿no? La Corte observa, que las resoluciones de la Asamblea General, aunque no son vinculantes, pueden a veces tener valor normativo. O sea, fue para allá y luego regresó. en ciertas circunstancias pueden proporcionar pruebas importantes para determinar la existencia de una norma o la aparición de una opinio iuris. Repito y tengan en mente la pregunta siguiente: ¿tiene vinculatoriedad, según este argumento de la Corte Internacional de Justicia, la resolución que estamos citando, que es que Estados Unidos termine con el bloqueo contra Cuba, ¿no? ¿Es vinculante o no es vinculante según estas características dichas por la Corte Internacional de Justicia? Repito. ¿Sí entienden mi pregunta? Sí. Párrafo 70 de opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, 1996, en la página www.icj-cij.org, o sea, la página de Corte. Párrafo 70, afortunadamente la encontré en español, no recuerdo ahora dónde. Párrafo 70, la Corte observa que las resoluciones de la Asamblea General, aunque no son vinculantes, pueden a veces tener valor normativo. En ciertas circunstancias pueden proporcionar pruebas importantes para determinar la existencia de una norma o la aparición de una opinio iuris. O es norma o es opinio iuris. Ahora vienen las características que deben reunir esas resoluciones. Para saber si una determinada resolución de la Asamblea General cumple esos requisitos, hay que examinar su contenido y las condiciones en que se aprobó. Condiciones en que se aprobó. También hay que ver si existe una opinio iuris en cuanto a su carácter normativo. Puede ocurrir asimismo que una serie de resoluciones muestre la evolución gradual de la opinio iuris necesaria para el establecimiento de una nueva norma. Párrafo 71. Examinadas en su conjunto las resoluciones de la Asamblea General que han presentado ante la Corte, declaran que el empleo de armas nucleares constituye una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas y en algunos casos establecen que debería prohibirse su uso. Es decir, hay resoluciones de la Asamblea que prohíben el uso de armas nucleares, ¿no? Esas resoluciones, las resoluciones que prohíben el uso de armas nucleares, esas resoluciones se han centrado algunas veces en asuntos conexos de diversa índole. No obstante, varias de las resoluciones que se están examinando en el presente caso han sido aprobadas con numerosos votos en contra. Aquí viene ya en términos concretos, cuáles son las condiciones que debe tener una resolución para considerar que tiene valor normativo. Las resoluciones que prohíben el uso de armas nucleares, muchas de ellas fueron aprobadas, sin embargo, con numerosos votos en contra y numerosas abstenciones. Así, aunque son un claro indicio de la profunda preocupación que existe con respecto al problema de las armas nucleares, todavía distan de establecer la existencia de una opinio iuris sobre la ilegalidad del empleo de esas normas. ¿Sí me expliqué? Es decir, las resoluciones de la Asamblea General emitidas para prohibir el uso de armas nucleares no son ni opinio iuris ni tienen valor normativo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Tiene muchos votos en contra y muchas abstenciones. Luego entonces, para que una resolución de la Asamblea General tenga valor normativo o sea la expresión de una opinión iuris, que es un elemento de la costumbre internacional, ¿qué debe reunir? Una mayoría de votos, pero ¿qué tipo de mayoría? Sí, mayoría a favor, pero hay varias mayorías. Hay mayoría simple, hay mayoría relativa, mayoría calificada. ¿Qué tipo de mayoría? Porque las resoluciones de la Asamblea General prohibiendo el uso de armas nucleares fueron aprobadas, pero la Corte no las considera con valor normativo porque tiene muchos votos en contra y muchas abstenciones, o varias abstenciones, ¿no? Pero sí fueron aprobadas, se aprobaron por la Asamblea General, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mayoría se requiere para que una resolución? Primero, tiene que ser aprobada, claro. Pero si la Corte considera que no debe tener muchos votos en contra, ni muchas abstenciones, ¿cuántos votos a favor debería tener? En mi opinión, por lo menos debe ser mayoría calificada, 2/3 partes de la Asamblea General. Me pregunto si la resolución de la Asamblea General de antier, que insta al gobierno de Estados Unidos a terminar con su bloqueo contra Cuba, reúne las características enunciadas por la Corte. Ángel. ¿Por qué? Ya saben cómo son los abogados. Respeto al derecho ajeno no es la paz, ¿no? Perdón, Ángel. Porque en este caso las 2/3 partes serían el 75% de acuerdo al porcentaje que estamos viendo, supera hasta un 20%. Entonces, considerando las abstenciones y los votos, es un número mínimo casi inexistente. Por respecto a ello, ahorita me estoy acordando que no sé dónde leía bien la nota en la que decía que Estados Unidos no cambiaba su opinión y que su secretario de Estado, si no me equivoco, había expresado así como: esta es nuestra política y no va a cambiar. Sí, eso dijeron, que como Cuba no respetó la propiedad privada, se nacionalizaron empresas privadas de bandera estadounidense, etcétera, ¿no? Y además en Estados Unidos no le llaman bloqueo, le llaman embargo, ¿no? Sí, los Estados Unidos tienen sus razones, sin embargo, ¿tiene o no valor normativo esa resolución? Conforme a las características enunciadas por la Corte. Andrés. Conforme a las características, sí tiene valor normativo. A ver, desarrolla el argumento. Porque tomando en cuenta que la mayoría calificada, están siendo 188 votos, es decir, un gran número de votos a favor. Supera por mucho la mayoría calificada. O sea, llega casi a la unanimidad. Nomás 5 estados no votaron. ¿No? ¿Cuántos? 2, 5. 3 en contra y 2 abstenciones. Solamente 5 estados no votaron a favor. 3 en contra, 2 se abstuvieron. Pero en todo caso serían nada más 3 estados que no votaron a favor, porque se les da el beneficio de la duda a los que se abstuvieron. Ellos se abstienen porque por razones políticas. Exacto. ¿Verdad? Por razones políticas. No las vamos a discutir, pero supera por mucho la mayoría calificada, que es, o sea, supera mucho las 2/3 partes. Llega casi a la unanimidad, ¿no? Pero eso sería suficiente. Además, desde hace 20 años se está votando esa resolución y desde el año 2000 ha superado el 90%, es decir, ha superado las 2/3 partes. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la naturaleza jurídica, para que nos entendamos, de esa resolución? Vinculante. ¿Andrés? Sería vinculante. A ver, nuevamente desarrolla el argumento. La resolución de antier sería vinculante debido a que la mayoría de los estados participantes en las votaciones votaron a favor, es decir, 188, con 2 abstenciones, 3 en contra, y con ello, con los antecedentes de que desde hace 20 años se tiene una votación con el 90% o más a favor de que se quite el bloqueo de Estados Unidos, con eso tendría carácter de obligatoria la resolución. O sea, que no solamente antier se aprobó con una mayoría calificada, con una mayoría superior a la mayoría calificada. No solamente eso, sino que tiene más de 10 años aprobándose con una votación superior a la mayoría calificada. ¿Verdad? Para mí la Corte es muy escueta, ¿no? Cuando toma la resolución también de las armas nucleares, una resolución firme. Por lo tanto, se ha abierto muchas interpretaciones. O sea, si, digamos que un estado como de Cuba se va contra la Corte Internacional y dice: oye, Corte, dejo de mandar a Estados Unidos porque no está haciendo caso a lo que las jurisprudencias que tú has hecho, ¿no? Para mí, tú no estás diciendo nada al mismo tiempo, no tienes que tener muchas muchos votos en contra ni abstenciones. Entonces, si no tienes muchos, pero vas a decir, bueno, para ti cuando son muchos, a lo mejor si fuera uno es el único, ¿no? Para que no sean muchos. Es muy a criterio, ¿no? Como que todo es muy escueto. Y creo que también esos son los principios de derecho. Siempre va a haber principios que se contraponen. Entonces, por lo tanto, siempre va a haber argumentos que pueden rebatir los de los otros. Siempre se va a tomar la decisión que le favorezca al país incorporado. O sea, es la opinión de la Corte, a ver si te entendí. Es muy general. Es demasiado general, entonces... Es general. La implicación de que sea demasiado general es que no tiene valor normativo la resolución. No lo dice firmemente. O sea, no lo dice. O sea, dice sí. Se puede interpretar que no tenga muchos votos en contra y que no haya muchas abstinencias. Pues bueno, criterios, abstenciones. Y entonces... O sea, sería como, es demasiado escueto, ¿no? Y si vas a decir, bueno, para ti cuando son muchos. Pero a ver, usando tu argumento, ¿tiene o no valor normativo esa resolución? No. ¿Desarrolla el argumento? Para mi gusto no tiene valor normativo porque, en primera, pero no lo ha dicho, no hay ningún reglamento, ninguna convención, ninguna norma que diga que que diga claramente que las resoluciones que tome la Asamblea General, cuasi unánimes, sean vinculatorias de derecho internacional. Ya desde ese punto ya estamos pegados. Y en segundo. La carta no le otorga valor normativo. La carta de la Nación. Ah, ¿a eso te referías? Ah, exactamente. Ajá. No hay ninguna carta, sino la carta en concreto, o alguna otra principio de derecho internacional, alguna de las fuentes, ¿no? Que son los principios generales de derecho, ¿cuál es la otra? Los tratados internacionales Pero bueno, entonces si no hay ninguna de esas tres principales y todavía las que son las terciarias o las secundarias, que entre ellas es la jurisprudencia, si todavía la jurisprudencia se escueta, ni siquiera es primaria, pues estamos en un argumento demasiado frágil, ¿no? O sea, que sea si es una fuente secundaria, ¿no? Primaria sería un tratado y una costumbre internacional, los principios generales del derecho. Y las resoluciones o las opiniones de la Corte son fuente secundaria, es correcto. Y la costumbre también sería debatible, ¿no? Ponte tú que una resolución se hace, o en una resolución se acata esto, pero ha habido 150 resoluciones que no se han acatado el voto cuasi unánime. Entonces, bueno, pues la costumbre internacional va a salir ahí en contra de esta resolución igual. Entonces, como que. Bueno, ahí el problema es que son 188 estados. Eso es práctica de los estados. Yo lo sé, pero o sea, no creo que se van a poder defender. O sea, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. O sea, me da mucho coraje, ¿verdad? O sea, a mí sí me hace que todo esto, o sea, los principios generales de derecho, la costumbre y todo, o sea, al fin de cuentas siempre va a favorecer intereses. Siempre va a haber como dos puntos, a lo mejor una resolución en ese sentido y otra en ese sentido. Y siempre va a quedar a un valor subjetivo que va a ser el que resuelve el caso. A decidir por qué teoría o por qué punto de vista se va. Entonces ese punto de esa resolución no va a ser objetiva, va a ser totalmente subjetiva y se va a regir por intereses políticos, al fin de cuentas. O sea, siempre va a haber esas dos vertientes. Tú puedes argumentar de un lado, hay suficientes elementos para argumentar del lado derecho y del lado izquierdo. Obviamente, pues es gente capaz la que va a argumentar del otro lado. Pero al fin de cuentas, el lado, la resolución va a ser subjetiva y va a tender a decisiones. Acotemos. En resumen. ¿Tiene o no valor normativo y por qué? Brevemente. No tiene valor normativo. ¿Por? Porque en primer lugar no es una norma, para mi gusto. No tiene unanimidad. No tiene unanimidad total. Es una cuasi unanimidad que ninguna de las fuentes del derecho, ya sean primarias o secundarias, le otorga a la cuasi unanimidad una vinculatoriedad. No tiene valor normativo porque no es unánime, porque la opinión de la Corte es secundaria, una fuente secundaria. Y porque se escueta también. Porque tu opinión es muy general. Es muy general. Es muy general. ¿Querías decir algo, Andrés? Pues sí, apoyar el argumento de Gary, hasta que no exista un parámetro de la Corte Internacional que diga, ¿sabes qué? Si tiene, no sé, 180 votos a favor, bueno, o tanto por tanto porcentaje de los participantes, y tantas abstenciones igual que un porcentaje y tantos en contra, va a tener un valor normativo la resolución, hasta que no. Pues, en mi opinión, sí hay un parámetro. No hay un número, pero sí un parámetro. Pero vuelvo a lo que decía Gary, es ambiguo el decir muchos, pocos y más o menos. Es como decir eso para ti que es mucho, para ti que es poco. Bueno, es general. Es una opinión general, cierto. ¿No? Ambiguo. Ambiguo. O subjetivo. O sea, más que ambiguo, subjetivo. Porque Cuba, pero, no es decir, la resolución de Cuba, sobre bloqueo, es, en mi opinión, es contundente, ¿no? Ahora, que esté sujeto a interpretación, sí está sujeto a interpretación. Que la opinión de la Corte es una fuente secundaria, ¿no? Sin embargo, es el principal órgano de las Naciones Unidas facultado para llenar las lagunas existentes en el derecho internacional, ¿no? Ahora, que solamente 3 estados hayan votado en contra y 2 hayan abstenido, ¿no? Hayan votado en abstención, me parece relevante. Es decir, incluso Inglaterra, o sea, todos los países europeos votaron a favor de Cuba, ¿no? Y ¿cuáles son los parámetros de la Corte? Como yo lo veo, no significa que yo tenga razón, pero como yo lo veo es Las resoluciones de la Asamblea General prohibiendo el uso de armas nucleares no son vinculantes porque, amén de que fueron aprobadas, hubo muchos votos en contra y muchas abstenciones, ¿no? Los datos sobre los votos en contra y las abstenciones se pueden consultar en la página de los órganos principales, de la página de las Naciones Unidas, resoluciones, Asamblea General, resoluciones. Ahí vienen las votaciones y los resultados de las votaciones. Eso nos da una idea, o nos puede concretar el parámetro que está dando la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y la resolución contra el bloqueo de Estados Unidos, sobre el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, en mi opinión, reúne perfectamente las características enunciadas por la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Porque son muy pocos votos en contra y muy pocas abstenciones. No son muchas, son muy pocas, es más, llega casi a la unanimidad. Ya nomás faltaría que Estados Unidos votara a favor, ¿no? Entonces ya sería unanimidad, ¿verdad? Ya sería unanimidad, ¿no? ¿Quieres agregar algo? Sí, yo creo que es muy interpretable y obviamente estaría padre que, ¿no?, que obviamente se pudieran contraponer los argumentos, pero yo creo que por más válido que sea el suyo, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que nos dice, que sí le veo lo totalmente a lo que todo, al fin de cuentas la resolución siempre va a tener a los intereses políticos. Entonces digamos que por más de que argumentemos, argumentemos, haga toda una teoría o haga 3 libros diciendo que no es un punto así, pero un daño en el mayor, no creo que la Corte... Pero tu preocupación es política, no es jurídica, ¿no? Sí, yo creo que es jurídica. O sea, me hace totalmente injusto el sistema internacional. O sea, no, se me hace que tiene totalmente intereses. Puedes ir a hacer, si se ha creado todo. O sea, tus valoraciones son de carácter político. Sí. Si tú quieres, de filosofía del derecho, ¿no? Pero la. Digo, ok, ¿no? O sea, es una valoración sobre el sistema en su conjunto, ¿no? Exactamente. Una valoración sobre el sistema en su conjunto. ¿Alguien quería decir algo? Pues yo creo que una cosa más respecto a la unanimidad, pues obviamente que nunca va a lograr eso, ¿no? Yo creo que sería más asesinado, por ejemplo, que la Corte en ese sentido estableciera como un parámetro de, no sé, de decir, ¿sabes qué? Si va a ser por mayoría calificada 75%, porque obviamente nunca va a poder ser un voto unánime. ¿En dónde quedaría entonces la contraparte que obviamente no está a favor de una resolución, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería importante que la Corte determinara para considerarlo ya vinculante. Sin embargo, el derecho internacional no aplica mucha presión para llevar a cabo el derecho. ¿El derecho internacional? ¿Repite ese último argumento? ¿El derecho internacional qué? No ejerce mucha flexibilidad para aplicar las resoluciones que dice la Corte Internacional de una u otra forma. Tiene una manera, si emite una resolución la Corte Internacional de Justicia, la parte. Y una de las partes no cumple, la parte afectada puede ir al Consejo de Seguridad. Sí, pero el problema es que una de las partes sea miembro permanente del Consejo de Seguridad. Ese sería el problema. Ángel. Sí. Sí. Sí. sí aumente los sectores políticos, específicamente el problema sería que en un país, otro país que está de acuerdo es Estados Unidos, porque siendo otro país yo pienso que es ya más probabilidades de hacer que él aceptara, o no sé, si hubiera una, si pudiéramos llenar esa misma política en la que se dijera que después de rebasar el 90% no tiene ningún valor la resistencia a esas resoluciones, podríamos, no sé, hacerlas más eficaces. A lo que quiero llegar es que, como decían mis compañeros, desafortunadamente, por el lado jurídico, literalmente podemos ver que pues se debería desbloquear Cuba de acuerdo a lo que se hace en el artículo, pero es que la verdad el factor político es un factor muy importante porque en la práctica de ahí vienen las disposiciones jurídicas. Vamos a conceptualizar el bloqueo. Un barco con bandera extranjera, o sea, no, un barco no cubano, que encalle en puerto cubano, no puede encallar en los próximos 6 meses en los Estados Unidos. Y Estados Unidos es el centro comercial por excelencia, ¿no? Países como Canadá sí tienen relaciones comerciales con Cuba. México tiene incluso una ley antídoto para poder tener relaciones comerciales con Cuba. Es decir, los países han tenido que tomar sus propias medidas para poder tener relaciones comerciales. Incluso hay sectores económicos dentro de los Estados Unidos que les convendría comerciar con Cuba, pero por razones políticas y sobre todo por razones ideológicas, el gobierno de los Estados Unidos no cede, ¿verdad? O no levanta el bloqueo, y eso nos lleva hasta la crisis de los misiles, ¿no? O sea que es una historia un poco larga porque... Pero en resumen, Kennedy puso el bloqueo porque se puso de acuerdo con Khrushchev. Estaban los misiles ahí en Cuba y Khrushchev llegó a un acuerdo con Kennedy. Bueno, voy a sacar los misiles de Cuba y tú saca los misiles de Turquía. O sea, misiles estadounidenses apostados en Turquía. Los misiles de Estados Unidos en Turquía estaban más cerca de la Unión Soviética que los misiles soviéticos en Cuba. Desde el punto de vista de la distancia, ¿no? Tenían la misma efectividad, pero eso implicaba una ventaja temporal, militar, para Estados Unidos, ¿no? Y por eso se percibe en Cuba como una derrota de la Unión Soviética el acuerdo entre Khrushchev y Kennedy. Entonces Kennedy dijo que sí, y se comprometió a no intervenir militarmente a Cuba, pero no se comprometió a no bloquearla económicamente, ¿verdad? Bueno, les dejo como planteamiento esa resolución. Les doy mi opinión. En mi opinión sí tiene por lo menos carácter de opinio iuris, porque desde los años 90 tiene una aprobación de mayor al 90%, porque tiene más de 10 años aprobándose con una mayoría superior a la mayoría calificada y con una mayoría superior al 90%. Yo también hago valoraciones políticas. También me parece que es no democrático el sistema internacional, sin embargo esta resolución muestra un consenso cuasi unánime sobre una materia, ¿no? En este caso bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Vamos a continuar. ¿Con quién fue el último que hablamos? Fanny, ¿no? El Consejo Económico y Social. Fanny. Mariana Larrea Molinos, de Venezuela. Consejo Económico y Social. Estoy haciendo bien de. ¿Ya la tiene? Ah, perdón, sí. Sí, es de la ONU, claro, es de la ONU. Que va a coordinar más que nada las relaciones entre este y los órganos más especializados. ¿Querías decir algo? Es que sí, es decir, en cooperación y coordinar las relaciones entre la ONU y las organizaciones. La palabra clave para el ECOSOC, así llamado también, es cooperación. Diana Linet. ¿Quiénes son miembros de ECOSOC o cómo está compuesto ECOSOC? Bueno, el Consejo Económico Social, que acaban de mencionar Diana Isela y Fanny. Karen, Montserrat, misma pregunta. ¿No hay? Sí, claro que sí. ¿Y Ana Linet, qué pregunté? Social. ¿Cómo está compuesto, pues? Su estructura. ¿De qué está hecho? Comisiones orgánicas, económico y social. Tiene comisiones, pero ¿cuántos estados miembros, pues? 54. Exactamente. ¿Mara Verónica? Sí, ¿cuántos? 54. Y Ana Linet, ¿esos 54 tienen algún criterio? ¿Y Anicela, tienen algún criterio esos 54? ¿Tu nombre? Priscila. Priscila. Se basa en la representación geográfica. Exactamente. ¿Me recuerdas tu apellido? ¿Cuántos jueces tiene la Corte Internacional de Justicia? ¿Cuántos jueces? Sí. Exactamente. ¿Hay juez mexicano actualmente o no hay juez mexicano? ¿Diana? No. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Es rápido tu conexión a internet, ¿verdad? ¿Qué otros jueces ha tenido la Corte? No. Jueces mexicanos. ¿Te lo sabes? No sé si fue García Ramírez. No, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sergio García Ramírez. Dime los otros nombres de los otros jueces mexicanos. Omar, ¿qué otros jueces mexicanos? ¿No? ¿Por qué no saben? ¿Cristal? ¿Michel? Jaime, ¿qué otros jueces mexicanos? Rafael, ¿qué otros? Sharon, Luis Ernesto, ¿dónde está? Alejandro, bueno, ¿alguien sabe? No estoy seguro, pero fue Isidro Favela uno. Isidro Favela, Luis Padilla Nervo, Roberto Córdoba. Qué bonito apellido, ajá. Y Alonso Gómez, no. Ya, con eso, Fernando. No, él es desde otro lado. De la Corte, no. No, de la Corte Internacional de Justicia, no. De otro lado, sí, de la Corte Internacional de Justicia, no. Karen, otra vez Karen Montserrat. Unión Pro Paz, háblame de Unión Pro Paz. Noé, Unión Pro Paz. Omar, Unión Pro Paz. Cristal, Michel, Unión Pro Paz. Unión Pro Paz. Ah, pues tú lo comentaste, ¿no? Sí. Exacto, Unión Pro Paz. ¿Crees que cuando el Consejo de Seguridad se paralizó, es el acuerdo 337 y es donde se conoce la sanción? Dijiste acuerdo, sí, es correcto, sin embargo hay que afinar, ¿no? Es correcto lo que dijiste, no dijiste nada incorrecto, pero hay que detallar, hay que afinar. ¿Acuerdo de quién? ¿Quién emite ese acuerdo? Acuerdo entre comillas. ¿Quién emitió ese acuerdo? Dijiste el número, ¿qué número es? 377. 377, pues tiene un número. Recuerda saber qué órgano emitió ese acuerdo, entre comillas, estoy utilizando la terminología propuesta por Mitchell. Jaime, ¿quién emitió ese acuerdo? Rafael. Sharon. ¿Quién? Nuria. Luis Ernesto. Alejandro. Melisa. Melisa. Vino. No. Carla Estefanía. ¿Quién? Priscila. ¿Quién? ¿Perdón? ¿No qué? Ángel. Cruz. ¿No? Dulce. Oscar. Luis Daniel. José Rodolfo. No. Ana Laura. Stephanie. Angélica. Carlos Esperanza. Mara. No. Dime uno. El consejo de... No. David Alberto. ¿Me puede repetir lo que estamos planteando? Mitchell, repite la pregunta, por favor. ¿De quién emitió la resolución por pasos? No sé, pero supongo. Dime uno. ¿La Corte? No. ¿Andrés? La Asamblea. Vamos a ponerle otra de puro alegría. La Asamblea General se otorgó la facultad cuando el Consejo se paralice de abordar el tema. La propia Asamblea. ¿Cuál es el contexto histórico-político? En los años 50 ocurrió la Guerra de Corea. Corea actualmente está dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte es socialista y Corea del Sur es, pues, capitalista o pro-occidental o cliente o socio de Estados Unidos, ¿no? Y en los años 50 ocurrió la Guerra de Corea. Como la Unión Soviética emitió su derecho a veto, es decir, el Consejo de Seguridad iba a abordar una resolución para tocar el tema de la Guerra de Corea. Sin embargo, la Unión Soviética, como era aliado de Corea del Norte, emitió o hizo uso de su derecho de veto. Y Estados Unidos, ni tardos ni perezosos, lo que hizo fue otra vía. La otra vía fue, entonces voy a recurrir a la Asamblea General y con mi influencia, mi carisma, mi poder diplomático, militar, económico, ¿no? Mi carisma, mi poder, etc. Hizo que la Asamblea General o influyó o realizó todas las acciones diplomáticas conducentes para que la Asamblea se auto... facultara a que si emite el derecho de veto uno de los miembros del Consejo de Seguridad, miembros permanentes, la Asamblea puede conocer del tema. Sin embargo, pasaron los años, la Asamblea creció y ahora es más difícil. Y vean ustedes la resolución para instar al gobierno de Estados Unidos a que acabe con el bloqueo contra Cuba. Es una muestra de que ya las cosas cambiaron, ¿no? Entonces, la Asamblea General, mediante una resolución suya, dijo que no puedo derogar el artículo 12 de la Carta de las Naciones Unidas. Sí, por favor. Sin embargo, hay una laguna, y aprovechando esa laguna, cuando el Consejo de Seguridad se paralice, yo voy a entrar a conocer el tema inmediatamente y puedo emitir recomendaciones porque está paralizando el Consejo de Seguridad. Ya después, la Corte Internacional de Justicia, en la opinión consultiva sobre Kosovo, aclaró las facultades de la Asamblea General y dijo, la Asamblea General está limitada. Si el Consejo de Seguridad está abordando un tema, la Asamblea General no puede recomendar, pero sí puede opinar. Recomendar no, pero opinar sí. Discutir sí, opinar sí. Recomendar no, pero todo lo demás sí. ¿No? Que es una extensión de la resolución Unión Pro Paz. Bueno, ahora vamos a entrar al derecho internacional económico. El derecho internacional económico regula los intercambios económicos entre los sujetos de derecho internacional. Díganme quiénes son los sujetos de derecho internacional. Verónica. Verónica Ayala. ¿Cuáles son los sujetos de derecho internacional? Los estados, las organizaciones internacionales, ¿los qué? Vas muy bien, ¿eh? Vas muy bien. ¿Y quién más? Ya, esos ya los dijiste. Ana Belén. ¿Cuáles más? Ajá, exacto, exacto. Y se discute, bueno, con el derecho internacional de los derechos humanos al individuo. Sin embargo, con muchas acotaciones, ¿no? Se le otorgan muchos derechos al individuo, o sea, a ustedes y a mí, pero no tenemos muchas veces facultad para ir por nosotros mismos a tribunales internacionales. Hay que acudir al Estado, hay que acudir a otras instancias, hay un montón de filtros, en fin, etcétera, ¿no? Agotar las instancias internas, pero en principio, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, también el individuo. El Vaticano, la Orden de Malta y la Cruz Roja Internacional, ¿no? Ahora, derecho internacional económico, repito la definición, publicada en el volumen 6 del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, disciplina especial del derecho internacional público, que tiene por objeto la regulación de los intercambios económicos entre los sujetos de derecho internacional. Pregunta, ¿solamente los sujetos de derecho internacional? Los que ustedes acaban de mencionar. ¿O podrían incluirse a otros? ¿Se les ocurre algún sujeto que no sea sujeto de derecho internacional público? ¿Hablas de integración? Por ejemplo, la Unión Europea antes. Pues más o menos. ¿El Mercosur? ¿A qué te refieres? Uh-huh. También están dentro del derecho internacional económico, pero ¿existirán otros tipos de sujetos que no sean sujetos de derecho internacional público? Que se les venga a la mente que podrían tener alguna injerencia en el derecho internacional económico. ¿Qué tipo de empresas? Porque acá sale uno y venden tacos de... Las transnacionales. Fíjense ustedes que la General Motors supera... Compadre, bueno, actualmente estamos en crisis, ¿verdad? Ya tuvimos una charla sobre la crisis, pero comparen las ganancias de una empresa transnacional. No vamos a entrar a la distinción entre multinacional, transnacional, etcétera, ¿no? Esas grandes empresas que ganan muchísimo. Comparemos la General Motors con Belice, para no entrar a México. El Producto Interno Bruto de Belice superará las ganancias en un año de la General Motors, digamos en época no de crisis. ¿Superará? No la supera ni las llega, ¿no? Una vez en un año, ahorita no sé cómo están los datos, pero una vez leí que ganancia General Motors, Producto Interno Bruto Francia, estaban a la par. Imagínense ustedes si estamos hablando de Francia. Creo que Alemania sí tiene más, ¿no? Porque Alemania es otra cosa, pero eso muestra el poder económico de una empresa transnacional, ¿no? Entonces, la definición de derecho internacional económico es regulación de los intercambios económicos entre los sujetos de derecho internacional. Sin embargo, otros autores consideran que en un sentido amplio, es decir, no restringido al derecho internacional, o allende las fronteras del derecho internacional, se abren comillas, comprende también la conducta de los sujetos económicos privados y que va más allá del derecho internacional económico, cierro comillas. Matías Gerlegen, 2005, la editorial la de Nauer, guión, UNAM, 2005. ¿Perdón? Sí, claro, o sea, la definición clásica de derecho internacional económico es regulación de los intercambios económicos entre sujetos de derecho internacional público. Definición ampliada de derecho internacional económico incorpora también sujetos privados, sujetos económicos privados, y que va más allá del derecho internacional económico. ¿Cuáles son los organismos internacionales, organizaciones internacionales, los tres organismos internacionales que materializan el derecho internacional económico? La OMC. Jaime. Pero ya está en la OMC, Jaime. A ver, baja la mano porque estamos con Jaime. OMC. Ahora sí, ¿cuál otro? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esos tres organismos internacionales materializan el derecho internacional económico. El Fondo Monetario y el Banco Mundial surgen después de la Segunda Guerra Mundial, casi igual que la ONU. El Fondo Monetario y el Banco Mundial se acordaron en 1994. ¿Quién sabe cómo se llamó la conferencia que creó esos dos órganos? ¿Cuál? No, esa no es, esa es de la OMC. ¿Qué conferencia creó esos dos órganos? Bretton Woods. Exactamente, Bretton Woods. La conferencia de Bretton Woods creó esos dos órganos. Esa conferencia, pues, sabían quiénes iban a ganar la Segunda Guerra Mundial. En 1944 ya se sabía quién iba a ganar la Segunda Guerra Mundial. Era cuestión de tiempo. Ya se sabía en ese entonces. Entonces, se pusieron de acuerdo. Mira, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, vamos a prestarle dinero a los europeos, van a quedar endeudados con nosotros, y hay que crear un organismo internacional para que garantizar que nos paguen, ¿no? Ese organismo, ¿cuál es el que garantiza que se paguen? No, vamos a hablar del Plan Marshall, porque el Plan Marshall ya es otra cosa, sería estudiar historia y relaciones internacionales, ¿no? Bueno, la conferencia de Bretton Woods crea esos dos órganos, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Cuál es el antecedente de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio? El GATT, por sus siglas en inglés. Pero el GATT es un conjunto de acuerdos que tienen por objeto básicamente, ¿qué cosa? La reducción de aranceles. ¿Exactamente la qué? Reducción de aranceles. La reducción o eliminación, ¿no?, de aranceles. Podremos llamarle la liberalización económica. Yo no sé por qué usan la palabra libertad para eso, pero liberalización económica, ¿no? Por eso muchas cosas. ¿Cuál fue la ronda? Porque ronda se le llama a las conferencias, ¿no? Cuando se reúnen los delegados del GATT, hacen rondas, ¿no? ¿Cuál fue la ronda que desembocó en la OMC? La de Uruguay. ¿La de Uruguay en qué año? 1994. ¿Cuál? El último número, no lo escuché. 4, sí, 1994. Fíjense qué curioso, el GATT fue el antecedente de la OMC. La OMC se crea después, qué coincidencia, después de la caída del campo socialista. No sé por qué, no sé si haya alguna relación o no. ¿Rusia es miembro de la OMC o no? A partir de este año, sí. Recientemente Rusia ha ingresado a la OMC. China ingresó en el año 2001. La paradoja es que Mao, que fue el que creó la China de hoy, bueno, habría muchos problemas ahí, ¿no? Pero vamos a suponer que Mao creó la China de hoy, ¿no? Pero él no creó el socialismo del mercado, que es un híbrido que no le hubiera gustado a Mao, yo creo, pero la revolución china la lideró Mao, ¿no? Y Mao en China Cuando ustedes van a China, regularmente les venden un librito rojo. Es así chiquitito. Yo no he ido a China, ¿no? Pero sí tengo el librito ese. Me lo obsequiaron. Y en el librito ese rojo, lo menciono porque son pensamientos, ¿no? Una cosa, un pensamiento. Sí, son puros pensamientos de Mao. En un librito chiquitito, pequeñito, que lo terminan de leer. En una tarde lo leen. Claro, si lo quieren estudiar, pues ya más que una tarde, pero una tarde lo leen. Y uno de los pensamientos de Mao es que en el 2001 el mundo iba a ser completamente diferente. Y es más, parecía que él visualizaba que el mundo en el 2001, porque iba a ser el final del siglo XX, el siglo XX fue un siglo muy fuerte, ¿no? Muy grosso, ¿no? Como dicen los argentinos. Y que en el siglo XXI ya vamos a llegar al paraíso. ¿Verdad? Y la paradoja fue que en lugar de llegar al paraíso, lo que ocurrió fue que China entró a la OMC en el 2001. ¿Verdad? Perdón por la digresión. Bueno, en tarea busquen, todavía no nos vamos a ir, pero en tarea busquen cómo está compuesto la OMC. Compuesta la OMC. Si tiene una conferencia ministerial o no. Y si la tiene, cómo está compuesta, si tiene un consejo general o no, y si la tiene, cómo está compuesto, etc. ¿Y cuáles son cuál es el método de solución de controversias que tiene la OMC? El principal. Hay una controversia entre dos estados en materia comercial. ¿Cuál es la vía para solucionar? Órgano de solución de diferencias y después entrar al órgano. ¿Cómo se le llamaría eso? Sí, es el órgano, pero ¿cómo se llama? Arbitraje, es decir, administra el arbitraje comercial para la solución de controversias, ¿no? Si ustedes leen el Telecan, es muy largo, no creo, a lo mejor nadie lo ha leído completo, pero bueno. El Telecan, entre sus vías de solución de controversias comerciales, está una que es la remisión a la solución de controversias en la OMC. Es decir, no resuelvo yo el Telecan, mejor vete a la OMC y resuelve ahí. ¿Verdad? Obviamente para casos de controversia entre México, Estados Unidos o Canadá, o dos de esos tres. Luego tenemos, por favor revisen un caso de la OMC. De preferencia el que se refiere a refrescos. ¿En cuál México estuvo involucrado? ¿Alguien conoce el caso? Les planteo el caso y la tarea sería ¿qué resolvió la OMC? En la administración de Fox se planteó un impuesto a la importación de fructosa. La fructosa es un edulcorante distinto al azúcar. El azúcar es patrimonio nacional. Hay productores, hay ingenios azucareros que los rescató Fox. Y para promover la industria nacional, según, se promovió un impuesto a la importación de fructosa. Lo que hizo Estados Unidos fue presentar una promoción entre la OMC. Eso es violatorio a los acuerdos de acá, ¿no? Entonces fue el órgano de solución de controversias y luego al superior, ¿cómo se llama? Superior, bueno, ¿cómo se llama? Pero siguió todo el de apelaciones, siguió el procedimiento que resolvió la OMC, ¿no? Esa sería la tarea. ¿Se entendió la pregunta? Sí. Sí, hace calor, pero pues querían ser de abogados, ¿no? Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. ¿En qué conferencia se crea, Héctor, el Fondo Monetario? En la conferencia de... No recuerdo el nombre. Aunque lo digas mal. Lo voy a decir. No importa. No sabe. ¿Cuál? Bretton Woods, ¿verdad? Creado por la conferencia de Bretton Woods, ha tenido distintos cambios desde su creación. Se discutió en 1944 y entró en vigor el 17 de diciembre de 1945. Después hubo modificaciones posteriores en el 69, en el 68, en el 76, en el 78, en el 92. Por lo menos. Perdón, ¿y quién es su vigor? 45. ¿Y cuáles son los fines del Fondo Monetario Internacional? David. Es promover la cooperación monetaria, bueno, sí, en los países, además la de la estabilidad financiera y facilitar el comercio internacional, bueno, promover el empleo, crecimiento económico sustentable, reducir la pobreza y las políticas macroeconómicas, o sea, presupuesto público, gestión de tasas, de interés, dinero y crédito, tipo de cambio. Ahí está la palabra clave, bueno, una de las palabras claves. Todo cierto, ¿no? Luego, la bancaria, regulación y supervisión bancarias y otras entidades del sector, políticas de mercado laboral como empleo, salarios y... ¿Se parece al Banco Mundial? Sí. ¿Alguna otra? Pues hasta pues son las principales que tienen. Bueno, esos son los fines, uno de los fines, y sobre todo es el sistema multilateral de pagos. Sistema multilateral de pagos. Y específicamente la eliminación de restricciones cambiares. Eliminación de restricciones cambiares. Que también. Que yo lo. Perdón. Bueno, la tradición de que el FMI lo administra generalmente un europeo. Correcto. Y el Banco Mundial Norteamericano. Bueno, estadounidense. Un estadounidense, sí. La presidencia del FMI la tiene Europa. En este momento, ¿cómo se llama? ¿Quién dirige? Christine Lagarde. Christine Lagarde. ¿Y a quién sustituye? Pues al anterior, ¿no? Sustituyó al anterior, ¿verdad? Un francés, ¿alguien sabe el nombre? Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, ¿verdad? Que ahorita hablamos de fue a Nueva York, contrató los servicios de... Contrató unos servicios, ¿no? Luego hablamos de chisme. ¿Les cuento o no les cuento? Sí. Pues no. Bueno, sí, contrató unos servicios que usted ya se imaginaron cuál, y en Estados Unidos lo ponen preso porque supuestamente la chica que contrató se quejó, presentó una queja contra Strauss-Kahn y lo llevaron a juicio en los Estados Unidos, pero muchos se... Los mal pensados, ¿no? Yo no, pero los mal pensados pensaron que lo metieron preso porque, como venían las elecciones de Francia, estaba en ese entonces Sarkozy, y las encuestas decían que si quedaba de candidato Strauss-Kahn, ¿quién iba a ganar? Strauss-Kahn iba a ganar, ¿no? Y además, Christine Lagarde se educó en los Estados Unidos. Entonces sería un Fondo Monetario Internacional, sí, dirigido por una europea, pero que habla muy bien en inglés, ¿verdad? Entonces, negocio redondo, ¿no? Ustedes me hicieron contar el chisme, ¿eh? Sistema multilateral de pagos. ¿Cómo son las votaciones en el Fondo Monetario Internacional? ¿Alguien sabe? ¿David? Por mayoría, me parece también. Pero tiene una especificidad. ¿Sería igual que la Asamblea General? ¿O cambia? Lo voy a decir de manera chistosa, ¿no? Para mí es chistosa. Un dólar, un voto. ¿No? O sea, si tienes $2, pues tienes 2 votos. Y así, si vas aumentando tus dólares, pues tienes más peso, ¿no? Luego, entonces, la forma de votación es una forma de votación... ¿cómo se le llama? Proporcional a la inflación. Sí, es proporcional, pero hay un término que olvidé. Luego les cuento cuál es el término, ¿no? Depende de lo que tengan ahí en la Junta de Coordinación Política, tengo el mismo principio. Bueno, olvidé el término, pero si lo recuerdo se los digo, si no se los mando por email. No es propiamente proporcional, pero la cantidad de acciones determina el peso político decisorio dentro del Fondo Monetario Internacional. ¿A cuánto asciende el peso de México? Como el 1.4. Exactamente, casi, ¿no? O sea, el 1.47 México tiene de peso en el Fondo Monetario Internacional. Lo acaban de aumentar, y el aumento en 2007 era de 1.43 y en el 2011 de 1.47. ¿no? Y se hizo un escándalo a nivel nacional porque como México está en plena bonanza económica, ¿no? ¿A alguien se le ocurrió presentar la propuesta, revisen los periódicos, para aumentar no sé en cuántos miles de millones de pesos o de dólares, ya no recuerdo, pero claro, nos sobra el dinero, ¿no? Antes el presidente de, perdón, el director general del FMI era Strauss-Kahn, fue sustituido por Christine Lagarde. Luego tenemos el Banco Mundial. También revisen la, cómo está compuesto el Fondo Monetario Internacional, no solamente la OMC. Luego tenemos el Banco Mundial. El Banco Mundial tuvo otro nombre originalmente, pero hoy se le conoce como Banco Mundial. ¿Cuál sería el objetivo principal del Banco Mundial? Son dos hermanos, son como dos hermanos, no son ni primos, son hermanos. El Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿Cuál sería el fin primordial del Banco Mundial? Pues sí, pero son casi las mismas, pero el casi, pues, ¿cuál es el casi, no? La ayuda, ¿no? Ahora, si piensan ustedes en la Segunda Guerra Mundial, pues cayeron algunas bombas, ¿no?, en Europa, pues se destruyeron algunos edificios. Entonces lo que se hizo fue crear el Banco Mundial, le voy a prestar dinero para que levantes ese edificio, ¿no? Luego entonces, sus fines primordiales, les voy a leer palabras claves, y fíjense ustedes lo que implica, apelo a su inteligencia, reconstrucción. ¿Qué implica reconstrucción? Invertir para... Sí, pero invertir, claro, para reconstruir, pero reconstruir, ¿por qué reconstruir? Porque hay algo destruido, ¿no? Reconstrucción. O sea que, a mi entender, haciendo una evaluación política o histórica, la palabra reconstrucción implica que el Banco Mundial regula la economía de guerra, ¿no? Reconstrucción, rehabilitación. ¿Qué significa rehabilitar? Andrés. Poner otra vez en marcha algo que dejó de funcionar. Algo que dejó funcionar, ponerlo en marcha. Entonces, creo que está muy íntimo, Sharon. Porque es una pregunta. ¿En reconstrucción también podría ser si hay un desastre natural? También, si hay un desastre natural. Por ejemplo, en Cuba, en Santiago, Cuba, pasó Sandy. ¿No? Sandy se sabe quién es, ¿no? Es una cantante. Pues pasó Sandy, destruyó gran parte de Cuba, en específico Santiago de Cuba, viajó hacia el norte y se metió allá a New York y a New Jersey, ¿no? Y también causó sus destrozos. Se paralizó la ciudad, se paralizó el servicio público. Imagínense 3 días sin metro en la Ciudad de México, ¿no? Pues mejor cada quien en su casa, ¿no? Es imposible ir de un lugar a otro, sin metro es imposible, ¿no? Se destruye la ciudad. O sea, ya 3 días sin metro en New York. Y la ONU, no el Banco Mundial, no sé por qué, pero la ONU, bueno, no sé si ha sido o no el Banco Mundial, yo creo que no, pero la ONU llegó ayuda a Santiago de Cuba. Que es el presidente cubano Raúl Castro, dijo que parecía como una ciudad bombardeada, ¿verdad? Una ciudad bombardeada, pero no fue bombardeada, porque pasó es que pasó la cantante esa llamada Sandy por ahí y destruyó gran parte de la infraestructura. Bueno, contribuir a la obra de reconstrucción, rehabilitación de las economías destruidas por la guerra. Y bueno, otros fines, ese es su fin primordial. Otros fines es el fomento de la inversión extranjera privada. Inversión extranjera privada. Y en los años 60 el Banco Mundial creó un órgano que administra dos formas de solución de controversias comerciales: el arbitraje y la conciliación. ¿Cómo se llama ese órgano? ¿Ves? Centro, te voy a dar una palabra, centro. Centro en desarrollo no, pero sí centro internacional, ya llevamos dos. Ya llevamos, no, llevamos dos todavía. Y llevamos tres. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el acrónimo? Acrónimo son las... CIADI, exactamente. El Banco Mundial, a instancias del Banco Mundial se crea este centro de internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones, CIADI, a la cual México forma o no forma parte. Tarea, saber si México forma o no parte de el CIADI. Actualmente, ¿podrían confirmarme el nombre del director del Banco Mundial? Si sigue siendo Zeli o es otro. Los que tengan internet, busquen ahí, por favor, ¿quién es el director del Banco Mundial? O el presidente del Banco Mundial, más bien. ¿Cómo se llama? No, ella, ¿cómo va tu conexión a internet? Lento. Enrique, ¿quién es? Ahí donde dice, we are. Ahí. ¿Cómo se llama, pues? Bueno, uno de los presidentes del Banco Mundial se llamó... ¿Quieren que les cuente algún chisme también? Es parecido al de Strauss Kahn, a lo mejor se despiertan. Wolfowitz fue presidente del Banco Mundial. Y Wolfowitz cayó en desgracia, digamos, política dentro del Partido Republicano en los Estados Unidos. Muy cercano a George Bush, padre de hijo. Entonces, como no lo podían ubicar políticamente dentro de la política tradicional estadounidense, ¿cómo creen que lo recompensaron? Un tipo fiel a juicio de Bush, ¿cómo lo recompensarían? Pues dándole la presidencia del Banco Mundial. No, pues así es el poder en Estados Unidos, ¿verdad? Ah, sí, cierto, cambió. Bueno, entonces, el anterior se llamó Zelig. Por cierto, hay una película que se llama Zelig, de Woody Allen. Sí, Robert Zelig fue el anterior. Gracias. Y el nuevo es John. ¿Cómo? John es el nuevo presidente del Banco Mundial, ¿verdad? Que si entran en internet van a ver un video de él bailando ahí. No es broma. Presidente de Harvard. Su origen es este, familia. Bueno, tiene aspecto asiático, pero eso también es. Entonces, antes de John estuvo Zelig y antes de Zelig estuvo Wolfowitz, ¿verdad? Y Wolfowitz fue nada más y nada menos que el creador de la doctrina Wolfowitz, que no me lo van ustedes a creer. Ahora les digo en qué consiste. La guerra preventiva de Estados Unidos. Esa misma doctrina que está utilizando Israel, hace unos días utilizó Israel en contra de Gaza, ¿verdad? No sé si vieron el video. No, ¿para qué les digo? Pero vean las noticias recientes al respecto. El creador de esa doctrina, es decir, la doctrina de la guerra preventiva, que es una doctrina militar, no es una doctrina de derecho internacional, es más, viola el principio fundamental de las Naciones Unidas, la igualdad soberana de los estados, la prohibición de la amenaza al uso de la fuerza y las relaciones internacionales. Es contraria a esta doctrina, la doctrina Wolfowitz, a el derecho internacional, ¿no? Bueno, pues Wolfowitz, antes de John y antes de Zelig, fue el presidente del Banco Mundial. Y el chisme que les iba a comentar es que, cito, no son palabras mías, se abren comillas, suena a telenovela, de clásico parasitismo neoliberal, atraparon al presidente del Banco Mundial, Paul Mendes Wolfowitz, manteniendo a su amante árabe, Zahaha Ali Risa. a costa de las aportaciones de los 185 países miembros del Banco Mundial. Cierro comillas, ¿no? Y Wolfowitz fue el arquitecto, abro comillas nuevamente, fue el arquitecto del mayor fracaso militar en la historia estadounidense, que desarrolló en 1992 desde el Pentágono. En su guía política de planeación implementó 11 años más tarde con la ilegal invasión unilateral a Irak. Punto, cierro comillas. Es una cita. Y dentro del derecho internacional económico, también busquen por favor cómo se está compuesto el Banco Mundial. Ah, ¿cuáles son los protocolos adicionales de las confesiones de dinero? También me lo van a decir la próxima clase. Entonces, esa tarea era para hoy, ¿no? No la pregunté, pero lo voy a preguntar próximo martes. Como parte del derecho internacional económico, tenemos lo que se conoce como integración económica, el derecho de la integración económica. Los creadores del derecho a la integración fueron, ¿quiénes creen que fueron? Cuando hablan de integración, ¿en qué se acuerdan? ¿Cuál sería el modelo de integración? Hay varios modelos. Actualmente América Latina está muy creativa, ¿no? Modelos de integración distintos a ese modelo que yo quiero que ustedes me digan. ¿Comunidad? ¿Cuál? ¿Comunidad económica? ¿De dónde? De Europa. Europea, exactamente. Los europeos crearon la disciplina. Los europeos crearon el derecho internacional, ¿no? Se dieron ese lujo. ¿Cómo se llama el acta de nacimiento del derecho internacional? Yo digo acta de nacimiento como más por razones publicitarias, ¿no? ¿Cuál? ¿O qué año? ¿O en qué año se fundó el derecho internacional? Los derechos. ¿O con qué tratado? Ah, ¿cómo que San Francisco? Si eso fue apenas ayer. Exacto. ¿Cómo se llama el tratado? Exactamente, ese es el acta de nacimiento del derecho internacional. Repite por favor, Cristian. Tratado de Westfalia de 1648. Ese es el acta de nacimiento. Ese es el acta o la. Sí, el acta de nacimiento del derecho internacional público. Y el acta de nacimiento del derecho a la integración es cuando los europeos se pusieron de acuerdo sobre el acero, ¿no? Y crearon un tratado de integración sobre el acero europeo. Liechtenstein y otros estados, ¿no? Pero después de la caída del campo socialista, en lugar de derecho a la integración, porque el derecho a la integración es un fragmento del derecho internacional, sin embargo los europeos son muy pensadores, reflexivos, tienen mucha tradición jurídica, dijeron, no lo dijeron así, pero si yo le pusiera palabras hubiese dicho de la siguiente manera: vamos a trascender el derecho a la integración, a sacar esa disciplina del derecho internacional público y a crear una nueva. Y esa nueva disciplina, ¿cómo se llamó? El derecho comunitario, no internacional. Comunitario. Y la diferencia esencial entre el derecho comunitario y el derecho internacional es que el derecho internacional se basa en la igualdad soberana de los estados, y el derecho comunitario se basa todavía en la igualdad soberana de los estados. Sin embargo, los estados ceden un fragmento de su soberanía, ceden facultades a un órgano comunitario, ¿no? Y entonces se crearon los órganos comunitarios, el Consejo Europeo. Ya incluso hay una especie de ministra de Relaciones Exteriores Europeas, ¿no? Y avisos. Hoy es cierra dos ejercicios. No, tres ejercicios cierran el día de hoy. Tienen que presentar su resumen sobre la charla de crisis económica europea, tiene que presentar el ejercicio sobre solución pacífica a controversias, o ese ya cerró, no recuerdo, y tiene que presentar el ejercicio sobre responsabilidad internacional. Hoy a más tardar, ¿no? Por favor, no lo vayan a olvidar. Y el próximo martes vamos a continuar nuestra materia y también voy a este fin de semana me voy a Querétaro al Congreso Nacional de Esperanto. ¿Quién va a ir al Congreso Nacional de Esperanto? Y después del Congreso voy a subir la lectura correspondiente a la comunidad internacional. Como también parte de la carta selectiva es el sistema interamericano, y en cursos pasados, Carlos María Pelayo Moller, un amigo, compañero del Instituto de Investigaciones Jurídicas, compañero de doctorado, realizó una charla en curso pasado sobre el sistema interamericano. Entonces voy a aprovechar esa charla y voy a hacer un ejercicio sobre, utilizando el audio de esa charla, y quién mejor que un especialista en el sistema interamericano para explicar lo que es el sistema interamericano. Entonces estén pendientes, presenten su ejercicio hoy los que no lo han presentado. ¿La trama aquí no lo ha presentado? Muchos, no olviden presentarlo, por favor. Avísenle a sus compañeros, que no se vayan, los que estén distraídos, que tienen fecha límite para presentar esos ejercicios. Nos vemos en la próxima clase.